Al volante del Fórmula 1, ¿no? El francés nunca tuvo un coche competitivo, mira esto que decíamos recién. Ni siquiera las 5 temporadas en las que corrió para Ferrari, mira si en Ferrari no tenías un coche competitivo, pero previo a la época de un alemán muy conocido, claro, sí, vivió una sequía bastante importante. Ficha para los italianos, donde tiene su base ahí en Maranello. El fichaje de Michael Schumacher provoca que acabe en el 96 pilotando un Benetton que tenía poco que ver con lo que corrió justamente el Kaiser allá en el 94 y 95. O sea, cayó en Benetton unos años un poco más tarde y no precisamente con el mejor auto. Después se fue a un equipo Tyrrell, sí. Sauber. Alesi consiguió un triunfo en el Gran Premio de Canadá del 95. Justo ese año suma más abandonos que podios, así que es una mala estadística para... Qué sabor amargo, ¿no? La verdad que sí, viste que los abandonos encima es terrible para... Sí. Pero porque... pasa eso, cuando no tenés un buen coche... Pasa eso, de lidiar con eso, ¿no? Y el sabor amargo, porque vos decís, bueno, llegué, no sé, en el puesto que llegues, pero terminás la carrera... Pero no llegar, o sea, que es frustrante, por favor. Sí, totalmente. Y bueno, como dice, ¿no? Sus números no hacen justicia al talento. Que él tenía. Pero bueno, acá este sitio de internet decidió ponerlo en el puesto 30 porque, bueno, le gustaba mucho cómo manejaba Jean Alesi. Mirá vos. Puesto número 30, hay que tener en cuenta que son 30 pilotos. Dice, bueno, que van número 30, no tiene, pero... La Fórmula 1 tenemos 72 años sí. De competencia y la cantidad de pilotos que han pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Tengamos en cuenta que por año están corriendo 20 pilotos. 20 años en esta ahora. 20. Sí. Antes eran más, después fueron menos. Entonces, de estar dentro de los 30 es un número también... obviamente, ya estar en la Fórmula 1. Claro, eso es lo que tiene. Hay que llegar. Primero hay que llegar, ¿no? Hay que llegar. Nosotros y ahora estamos también, actualmente tienen mucho más carreras de las que se corrían antes. Eso también. Porque vos también te pones a comparar estadísticas de números de victorias capaz de un animal también muy famoso y capaz que son las mismas que tienen un piloto actual ahora. Y si, bueno, ponele, ganaste 20 carreras, ¿no? Que sí. Uno dice 20, son pocas, pero hay que llegar a ganar 20 carreras en Fórmula 1. Y capaz que hay muchos que tienen dos campeonatos mundiales ganando 20 carreras. Claro. Y ocurrió, por ejemplo, con un piloto que estaba acá en la lista que ganó una carrera nomás a lo largo de año y fue campeón mundial. O sea... No me acuerdo, pero ya lo vamos a nombrar. Bueno, saltamos al número 29, ¿te parece? Número 29, que este sí yo no lo tenía. A ver si vos tenías más memoria que yo. Stefan Beloff. Año 80 y pico es esto. 80 y pico, a mí no me suena. Joven piloto alemán, bueno, corría en Fórmula 1, corrió una temporada de media con el equipo Tyrrell, depende cómo lo hago. Sí. No hay problema con eso. Para muchos obsoleto, que enloqueció a los espectadores, ¿no? En un gran premio lluvioso de Mónaco del 84. Mira. O sea, un auto malo. Brilló en Mónaco, ¿por qué? Justamente porque por la lluvia. La lluvia lo acompañó. Acompaña, generalmente también en la memoria de muchos que recuerdan, el tema de la lluvia como que empareja bastante, ¿no? El tema de los autos. Porque bueno, corres en situaciones adversas, piso mojado y más o menos corren todos iguales, por más que tenga más motor, tenga más agarre el auto. Ahí sí dicen muchos que se ve como la mayor calidad del piloto. Sí, o sea, sí, se ven mal las habilidades. Sí. Bueno, he recordado, sí, me vienen a la memoria un par de videos de otro piloto que obviamente está en la lista. Bueno, y acá se lo nombra porque compartió la generación con él, ¿no? En aquel mismo año se proclama campeón, dice, ¿no? Del Mundial de Resistencia de la FIA, este piloto que estamos hablando con el equipo Rothmann Porsche. Y pierde la vida al año siguiente durante los 1000 kilómetros. ¿Esto que es un gran premio en España? Esta es una curva muy, muy conocida. Uh-huh. En Spa-Francorchamps se llama el circuito y la curva se llama Eau Rouge. Ajá. Es una que gira bastante pronunciadamente a la derecha, tiene subida y después dobla a la derecha. Es mítica esta curva de Eau Rouge, de Spa. Bueno, ahí pierde la vida. Al contactar con el automóvil de Jackie Ix. Miramos. El germano no pudo sobrevivir al accidente que sufre con el Porsche 95 956B, por lo que la Fórmula 1 pierde a uno de sus jóvenes promesas. Sí. Según, bueno, obviamente fallece, termina siendo un gran héroe, dice que estaba destinado a ser un gran campeón de Fórmula 1 algún día, comparte generación con Ayrton Senna y sus primeras actuaciones sorprenden porque, bueno, lo sorprendían incluso a Ayrton porque cómo pilotaba muchacho. Sí. Sobre todo en la lluvia, ¿no? Que Ayrton era uno de los mejores también, ¿sí? Bueno, dice que era una inspiración para Michael Schumacher y varios pilotos alemanes honraron al joven piloto germano décadas posteriores. Mirá vos, joven piloto que se va y era una promesa, como comentaste vos. Exactamente, y bueno, más morieron obviamente haciendo lo que más les gusta, que es pilotar, y bueno, en una curva tan mítica como Eau Rouge. Mirá vos, jovencito el muchacho. Nos vamos al número 28. Este ya es más conocido, ya es de nuestra época, podemos decir. Sí, vos lo has visto, obviamente. Sí, sí, sí. Vos sos más joven que yo, pero no, lo has visto. También para muchos podría estar más abajo, para otros está bien. Sí. El tema este de lo que... Finlandés, estamos hablando de Kimi Raikkonen. Kimi. Iceman. El gran Kimi. El hombre de hielo, ¿no? Porque era uno de los pilotos más parcos que existe. Y bueno, que sí. También esa personalidad encantó a muchos porque era... Sí, es lo que llama la atención muchas veces también. El tipo iba a hacerle entrevistas, todos de dos palabras nomás te decía y se hinchaba las bolas y no te hablaba más. Era un corte de rostro terrible. Bueno, es un ícono para muchos aficionados que comienzan a seguir la Fórmula 1. Comienza en McLaren, un equipo bastante grande, ¿no? Comienza muy joven él. No fue capaz de frenar a Michael Schumacher, sí, hasta que en el año 2007... tuvo su redención. ¿Por qué? Porque este sí fue campeón mundial. Sí. Nada más y nada menos que con la escudería Ferrari. Logra cortar una racha que venía trayendo Ferrari. Termina siendo campeón él. Lo ficha Ferrari, como decíamos. En aquel año McLaren se dispara en el pie de Raikkonen. Lleva su primer y único título en las extrañas circunstancias. Kimi es hasta la fecha el último campeón de Ferrari, así que mirá si tiene sequía de títulos. Obviamente que ahora hay muchas esperanzas en la pareja que tiene actualmente. Sí, hay muchas, ¿no? Ferrari, pero fíjate, 2007, bastantes años, que sale campeón. En el 2010 y en el 2011 se tomó 2 años sabático, dijo, me cansé la Fórmula 1, me voy. Pero no se cansó de manejar porque, bueno, compitió en el Rally, en el WRC. Pero bueno, también se cansó de eso. Y vuelve a la acción a la Fórmula 1 en el 2012, a una escudería mítica también que ya no está, que es Lotus. Claro. Así que ahí tiene varias carreras más, podios y demás, vuelve a estar en primera línea. Tanto es así que lo vuelve a contratar Ferrari, ya para un papel un poquito más secundario, porque justamente va a compartir con Sebastian Vettel, o sea que ya... Sí, no quedaba como el primero ya. Claro, su labor fue más eso de escudero, sí. ¿No? A pesar de que tiene un montón de vueltas rápidas, pole position y demás. Y la última carrera que ganó fue en el Gran Premio de Estados Unidos en el 2018. Nadie tenía ficha que ya iba a ganar Raikkonen, porque obviamente estaban todas las fichas puestas en que Vettel le iba a ganar a Mercedes, pero bueno, Ferrari no fue tan competitivo esos años. Y después de Ferrari se fue a Alfa Romeo los últimos 3 años de su carrera hasta que se retiró el año pasado. Terrible la sequía de Ferrari, ¿no? Estamos hablando de que 15 años. Sí, sí. 15 años, algo que, bueno, en mi adolescencia Ferrari era, estaba Schumacher, mi adolescencia un poco más de adolescencia, ¿no? Éramos todos hinchas de Ferrari en esa época, por algo obvio, ¿no? Era hablar de Schumacher. Que lo poníamos a la par de Fangio y que luchaba con Senna, que no existe más. Pero la cantidad de años de sequía para una escudería, ¿no? Que es algo No sé cómo entenderlo, pero bueno, debe haber otras cuestiones que nosotros desconocemos, obviamente, no tienen que ver solo los pilotos, ¿no? Está equipo, está todo lo que hay un trasfondo detrás de cada, justamente de cada equipo. Me había olvidado de los mensajes, perdóname, vamos a acordar un cachito. Me había olvidado de los mensajes porque me saludaron y acá me están reclamando. Che, ¿qué pasa? ¿Están ustedes dos solos? Me dice, le mandamos un saludo, me dice, buen día, acá estamos Mates y Radio City. Le mandamos un saludo a Ramiro, que lo anotamos porque ya tenemos el mensaje del sábado anterior, Ramiro con el 191. Después nos vamos, buen día Gaby, nos manda un mate como cada sábado, dice, presente desde Tierra del Fuego, Chelo. En los bizcochitos allá en el fondo, mirá vos, nosotros estamos acá, a te y a Javi no le han traído nada, no le han traído ni agua, vos te parece, vamos a pedir agua acá, por favor, a la producción. También tenemos a Jorge que nos dice buen día desde acá, desde Neuquén Capital, y Ariel que está diciendo buen día, seguramente nos está escuchando vía web desde La Pampa. Anótense, manden nombre, DNI, tenemos 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés. Y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, ¿eh? Lo tienen que hacer con el nombre y DNI al 299-428-4328. Ahora sí, a ver si este otro teléfono, tenemos mensaje por acá. Estamos acá. A Juan le mandamos un saludo que dice presente acá desde Neuquén Capital. Juan, manda tu DNI, así te anotamos. La agrupación de autos antiguos y clásicos de la Patagonia también nos está escuchando, me envían un mensajito, así que le mandamos al grupo también un gran mensaje. Y a Carlos, un amigo, a Carlitos Robles, está cumpliendo años, más 50, no vamos a aclarar cuánto, le mandamos un muy feliz cumpleaños para él en este día, el muchachito, el negro, le dice. Y ahora podemos seguir, si querés podemos seguir. Nos vamos, ya hablamos de Kimi, el hombre de hielo. Y también nos vamos a uno que es de esta época, es muy cercano a nosotros. Es muy actual, sí. Sí, es actual. Estamos hablando de Nico Rosberg, un alemán. Ocupa el puesto 27, según este sitio de internet. Ha sido uno de los pocos pilotos capaces que de vencer a otro gran piloto, que es a su compañero de equipo, a Lewis Hamilton, sí. Porque logró arrebatarle un mundial de pilotos, ¿no? Mercedes viene dominando esta era turbohíbrida hace bastante tiempo, sí. 8 años seguidos campeones de constructores y de pilotos, racha que se le cortó el año pasado. Y bueno, el Hamilton venía ganando siempre hasta que se le metió su compañero de equipo ahí. Obviamente mismo coche, mismo todo, mismas posibilidades. Así que ese año logró ganarle el Mundial. Lo logra en el 2016 ganando en la última carrera casi también. Poca diferencia de puntos. Obviamente se venían disputando solamente ellos dos el Mundial. Para muchos también muy, muy aburrido esa parte porque, bueno, veías pelear solamente a estos dos pilotos. Sí, era... Sí, se torna aburrido cuando es así. Sí, se torna y pierden lo que está tratando la Fórmula 1 de que tenga más gente que los vea. Pero eso es lo que pasó años atrás. Creo que hoy están tratando de revertir todo eso de alguna forma, me parece. Sobre todo este año, sí, con este cambio de normas, un poco es eso, que haya más pelea, más parejo aunque sea, que no haya un solo equipo, dos o tres por lo menos metidos ahí. Y si tenés pelea de compañero de equipo, bueno, buenísimo, pero tenés otras escuderías que vienen atrás golpeándote la puerta, ¿no? Sí. Una característica que tiene este piloto, que salió campeón del mundo y dice que fue tanta la presión y demás que decide retirarse ese mismo año. Dice, yo amaba competir en la Fórmula 1, su padre fue conductor de Fórmula 1. Sí. Entonces dice, gané grandes premios, gané en Mónaco, que para muchos es la carrera a ganar. Sí. Salí campeón del mundo, le gané a Hamilton, no necesito probar nada más. Y el tipo terminó renunciando, ¿no? Obviamente esto generó mucha discusión. Es decir, ¿cómo te vas a bajar del mejor auto de la historia de Fórmula 1, el más ganador? ¿Cómo puedes hacer eso, no? Si ganaste uno, tratá de conseguir el bicampeonato, demostrar que no fue suerte. Sí. Sí, sí. Y el tipo muy tranquilo dijo, no, la verdad que ya está. Yo quería pilotar, manejar, ganar un par de carreras. Soy campeón del mundo, sí. Quedé en la historia. no necesitó nada más, ¿no? Se sacó bien las ganas, podemos decir, porque pilotear en Fórmula 1, lo que decíamos, ¿no? Hay que llegar. El tipo salió campeón y se retiró siendo campeón. En lo más grande, en lo más alto, ¿no? Bueno, fue el primer campeón de GP2, la categoría menor que había antes. Ahora, después fue Fórmula 2. Sí. En el 2005, y asciende a la Fórmula 1 de la mano de Williams, una gran escudería también. Ahí permanece 4 temporadas hasta que Mercedes lo trae a sus manos. Mercedes, recordemos que en esa época, cuando lo trae a él, vuelve a estar como constructor en el Mundial de Fórmula 1. Sí, sí. Se había retirado después de muchos años, obviamente de época de Fangio y demás. Sí, sí. Después se asoció con Williams, con McLaren, fue McLaren, Mercedes, proveía motor, ¿no? Sí, sí. Hasta que se mete ahora como escudería y trae a dos alemanes, a Nico Rosberg y a otro muy conocido, Michael Schumacher. Como para impulsar la marca, trae dos pilotos locales, marca alemana, y le da empuje. Obviamente no consiguen, en esos primeros años que está con Schumacher y demás, era todo desarrollo, ¿no? Coincide también con la época de Red Bull, que ganan varios mundiales seguidos, hasta que la pega con este cambio reglamentario, que empieza la era turbo híbrida, que siempre se nombra, que cambian los motores de V10 a V8. A V8. Y obviamente todo el desarrollo que traía Mercedes fue el primero que lo desarrolló y empieza a ganar todos estos mundiales que decíamos, 8 seguidos y demás, porque obviamente tenía el mejor desarrollo. Sí. Este germano dice que tuvo la suerte de compartir con dos heptacampeones del mundo diferentes, ¿no? Que son Lewis, curiosamente, como dice, el padre de Nico Rosberg. Ah, claro. ¿Te lo conocíamos? Claro, fue campeón del mundo, eso sí, tan solo con una victoria. Eso es lo que decíamos. Mirá, veremos, ¿eh? ¿Esto fue en qué año, dice? 84, si mal no recuerdo. 82. 82, con Williams, mira vos. En el equipo que debutaría su hijo a los 24 años más tarde. Mirá, claro, vos, ¿eh? O sea, esa característica. Pero era lo que decíamos, ¿no? Que Rosberg ganó en el 82 ganando solamente una carrera. Después obtuvo un segundo lugar, un cuarto. Pero la cantidad de puntos que daba ese año las carreras. Y alcanzó para salir campeón del mundo. Exactamente. Mirá vos. Nos vamos al número 26, ¿te parece? También otro piloto bastante actual. Sí, muy. Hablamos de Jenson Button. Para muchos la eterna promesa del automovilismo británico, ¿no? Se logra convertir en realidad. ¿Por qué? Porque tardó 7 temporadas en alcanzar su primer triunfo. O sea, 7 años para ganar un gran premio, así que con lo difícil que decíamos, viste, que es ganar un gran premio, decir que bueno, o tenés 1, 2, 10 victorias, a Button le tardó 7 años. 7 años, ¿no? Y seguir insistiendo, porque así que te sigan contratando y estar. Eso es otro importante. En esto que decíamos, ¿cómo evaluás que el mejor piloto está en el mejor auto o no, viste? Claro. En esta discusión. Pero bueno, siempre recordamos que es automovilismo este deporte y que mucho porcentaje del éxito está en el auto, ¿no? Sí. En que la escudería haga un buen auto rápido, veloz, no tan pesado, lo que sea, y obviamente que entren en juego las habilidades del piloto. Si no se da esas dos cosas, de un buen auto y un buen piloto, no tendríamos esta lista, ¿no? Claro, sí, totalmente, ¿no? Sería otra la lista. Sería otra. En Hungría 2006, sí, es donde obtiene la primera victoria. Después llega otro británico que un poco le sacaría un poco de presión, porque llega Lewis Hamilton. O sea que bueno, ya no era la última promesa británica. ¿Por qué nombramos esto tanto de los británicos? Porque son un poco los que inventaron y llevaron adelante esto de los mundiales a motor y demás. Por eso la Fórmula 1, la prensa británica, todo. Como que está todo centrado ahí. De hecho, muchas de las escuderías tienen sus fábricas ahí en Inglaterra, porque es donde da inicio lo que son las carreras, ¿no? Da inicio a todo, digamos. Claro, Gran Bretaña, así como el fútbol. Bueno, en Gran Bretaña es como que se habla mucho de automovilismo, lo palpan porque su deporte es donde nace todo. Claro. Por eso tiene tanta presión la prensa británica. Uno dice, bueno, ¿qué sabrán? Pero es que ahí nació todo, ¿no? Sí. Es como que en Italia no se conozca a Ferrari o demás, o no tenga muchos hinchas, no. Al contrario, aquel que firma con Ferrari va a tener toda esa presión, todos los ojos encima en Italia, ¿no? Y en el resto del mundo. Exactamente, así es. Estábamos hablando de esto, ¿en qué año es? Decíamos que en el 2006, gana su primera victoria. Comparte equipo con el McLaren, 2010 y 2012, con Hamilton, ¿no? Dice que lo vence con facilidad en el 2011, que fue uno de sus mejores años. No tanto así para muchos, porque en el 2009 ocurre algo que le cambiaría la vida a él. ¿Por qué? Porque sale campeón del mundo con una escudería que la verdad que nadie tenía fichas puesto en ello, que es Brown GP. Así se llamaba la escudería. Y el inicio de ese año fue dominante para ellos, así que eso le valió salir campeón del mundo en el 2009. Zak Brown es el que estaba a cargo de esa escudería, por eso Brown GP, que Zak Brown fue el team principal de Ferrari en los años más exitosos de Schumacher. Él estaba a cargo de Ferrari en ese momento, después funda su equipo. Tenía un poquito de experiencia. Muchos conocimientos y termina haciendo un buen auto. Fue ese año nomás, ¿no? En 2009, pero le valió para salir campeón. Y este Zak Brown es un poco también el que ha instado a estos cambios reglamentarios de ahora. Bogó bastante para que se cambien las reglas de esto, ¿no? Decir, bueno, de cambiar los autos para que se puedan seguir más, para que pueda haber más sobrepasos, igualarlos un poco. Mirá vos. Así que este muchacho fue campeón entonces en el 2009. El mejor triunfo lo tuvo en el Gran Premio de Canadá en el 2011. Claro, porque se dice que fue la carrera más larga, porque fue con lluvia, hubo muchos parones y demás, o sea, muchas banderas rojas. Sí, ahora me acuerdo. Duró como 4 horas. Es terrible, sí. Y esto que decíamos, que correr bajo la lluvia y demás, como que le da un extra. Entonces tiene como ese récord, ganó la carrera más larga del mundo en el 2011, se la llevó él a su palmarés. Mirá vos. Antes de ir al próximo puesto, vamos a escuchar un tema. Tenemos mensajes, vamos a ir con, ¿quién nos manda? Maxi, con el 919 que se anota, nos dice buenos días, gente, estamos escuchando, así que lo anotamos con el 919 a Maxi, a Ramiro ya lo teníamos. Ariel también nos había saludado desde La Pampa, puede mandar el nombre y DNI. Para el sorteo que tenemos hoy, 20 kilos de leña y alineación y balanceo. Al 299-428-4328, son 10 de la mañana, 54 minutos. Mirá qué rapidito me pasó este primer bloque, podemos decir. Vamos a ir con Blondie, un poquito movidito en esta mañana de sábado, que está muy lindo hoy, está muy lindo. Así que quédate acá, esto es Radio City 104.1, no te muevas. Que en breve volvemos, le vamos a traer algo, por favor, acá al invitado, ¿no? Me lo tienen a secas acá. Down.

Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161. O acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice. Excelencia en servicio. Ponete los auriculares. Poné la 104.1. Music Cast. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. Once de la mañana, 4 minutos, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1 desde Neuquén para todo el mundo, vía web, por la aplicación también nos pueden escuchar. Y hoy estamos hablando de los mejores 30 pilotos de la Fórmula 1, de la historia de la Fórmula 1. Para los que recién se enganchan, estamos acá junto con Javier Valdebenito, columnista, como ya dijimos, de Radio Mood. Radio Metro es ahora, 97.7, de acá, de Neuquén, capital. Y siguiendo con este listado, ¿qué nos toca? El número 25. ¿El número 25? Número 25, para a muchos les puede gustar, a otros no. Vamos a hablar de un piloto bastante actual. Sí, muy. Porque está, para muchos es su mejor año. Estamos hablando de Charles Leclerc. Un piloto monegasco, o sea, de Mónaco. Sí. Llegó a una de las grandes, o la escudería mejor para muchos, estamos hablando de Ferrari, y tiene un contrato bastante extenso para lograr ser campeón. Los tifosi siempre recordarán su gran triunfo en el Gran Premio de Italia en el 2019. Hacía bastante que no ganaba la escudería ahí en su propia casa. Venía ganando Mercedes, Red Bull y demás, hasta que rompe con esta racha Ferrari, así que pasó mucho más a la gloria Leclerc, incluso que Vettel, porque Vettel tenía un contrato más extenso que él, pero no logró ganar en Italia. Así es. El anterior ganador en ese gran premio había sido Alonso en el 2010, así que fíjate, 9 años tuvieron que esperar los tifosi para que se pida, ¿no? Para que se pinte de rojo otra vez el gran premio. Es el cuarto piloto monegasco en la historia de la Fórmula 1 y obviamente para muchos es el más exitoso. Está vinculado a Ferrari desde pequeño porque estaba en la academia Ferrari que tiene, o sea, de jóvenes pilotos. Mira vos. Junto a otra gran promesa también para muchos, que es Jules Bianchi, un francés que termina muriendo también. Fue uno de los últimos pilotos que muere en un gran premio. Bianchi muere en el Gran Premio de Japón. Es bastante horrible el accidente y la manera de morir de este piloto. Ajá. Estaba el Gran Premio de Japón, se va un auto fuera de pista, está la grúa sacándolo, qué sé yo, y no había banderas amarillas en ese sector. Sí. Pasó de largo, obviamente, pista mojada, contra la grúa. Ah. Así que terminó ahí estrellado. Tuvo como 9 meses en coma y qué sé yo, y termina muriendo. Era muy amigo de este Charles Leclerc, así que incluso ahora siempre lo recuerda a Leclerc como diciendo, bueno, este triunfo es para vos y demás, porque para muchos también iba a dar el próximo salto este Bianchi a Ferrari. Es de los pocos pilotos que posee la capacidad para mantener a raya a Max Verstappen. Son coetáneos, o sea, tienen edades similares. Venían corriendo también desde jóvenes en el kart, en Fórmula 2. Se conocen de Fórmula 3. Hay varios videos incluso de ellos en los podios y demás. En el 2022, o sea, en este año y con los cambios de regulaciones, parece que iba a estar más en la pelea, o iba a ser el año de Ferrari y demás, pero bueno, vienen bastante peleados los triunfos y demás. Ganó 2 grandes premios este año y bueno, tuvo bastantes abandonos ahora este año. Pero se mantiene ahí, está tercero en el Mundial de Pilotos. Sí, y está muy vigente, está muy arriba también, o sea, hay que ser realistas. Sí, sí, aparte vamos 10 fechas del Mundial. Hoy justo se está corriendo el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Ahora justo está la clasificación, te contaba recién, están clasificando en pista mojada porque está lloviendo, así que qué lindo. Va a estar interesante. Sí. Así que le queda todavía mundial para seguir demostrando. Para seguir demostrando. Tiene es muy joven, tiene más o menos la misma edad que Max. Así que tiene para largo todavía. Aparte tiene, es como que Ferrari es su piloto número uno, aunque a muchos no les gusta hablar de esto, piloto número uno, número dos. Sí, pero es así, es un equipo, la función es... Después podemos recordarlo, volviendo a Schumacher, cuando corría el brasilero era el ayudante de Schumacher. El Rubens, el Rubinho. Entonces, es un equipo... creo que cuando los contratan también, bueno, si nos remontamos hay peleas de cuando de Reutemann, ¿te acordás? Pero bueno, ahí lo contratan para cumplir un rol, ¿sí? Después lo que pasa que bueno, se ha dado que el que es segundo supera, creo yo, al que tiene el puesto uno en el equipo. Claro. A veces se da eso. Supera por cómo maneja, por algunas cosas, entonces se entiende eso y después, bueno, están un poco de recelo, ¿no? Que calculo que tendrán entre ellos, no sé, que se creará. Pero bueno, creo que estamos en los inicios de Charles. Sí, para muchos, por eso va a ser, muchos auguran que va a ser un gran campeón por las cualidades que tiene él. De hecho, por ejemplo, en esta comparación con Verstappen, tienen casi más o menos las mismas pole position. Mira. No sé si tiene una más o una menos Leclerc que Verstappen. No así en el número de victorias, tiene más Verstappen. Pero bueno, están en esto, ¿viste? Capaz que a una vuelta tuviste esa suerte justo y ya te cuenta la historia de tener más pole position que otro. Y no sos campeón del mundo, fíjate. Claro. O sea, están igualados en pole position, pero menos victorias. Y Verstappen ya tiene un mundial en el bolsillo. Exactamente. Bueno, por ejemplo, Leclerc también estuvo un año en Alfa Romeo, una escudería bastante menor. Después da el gran salto a Ferrari y en esto de piloto número uno, número dos, por ejemplo, compartió con Vettel. O sea, ahí le fue difícil a Ferrari manejar porque esos años que compartieron, sobre todo en el último año de Vettel, se vio como esta disputa entre los dos pilotos. Incluso chocaron dos o tres veces entre ellos dos, los dos autos afuera, cosa que ninguna escudería quiere. Que choquen sus pilotos, claro, retirar los dos autos. Pero bueno, Leclerc quería mostrarse justamente diciendo, bueno, mira, soy un buen piloto y demás. Vettel ya está un poquito grande, qué sé yo, y terminó pasando eso, ¿no? No termina renovando con Ferrari Vettel. Se tiene que ir porque le extienden mucho más el contrato a Leclerc. Y gana la pulseada. Y se dio cuenta Vettel diciendo, bueno, ahora todas las fichas y todo el garage va a estar del lado de Leclerc. Así que me busco otra escudería. Sí, no se veía como el segundo, digamos. O sea, no iba a poder revertir eso y no se veía como el segundo. Nos vamos al número 24, ¿te parece? ¿Aparece Mika? Mika Häkkinen, ¿eh? Gran piloto también para muchos porque, bueno, le convirtió mano a mano a Schumacher. Sí, qué recuerdo. En su esplendor, así que le terminó arrebatando incluso mundiales. Sí. Así que también conocido como el hombre de hielo, el finlandés volador, fue el gran rival, como decíamos, de Michael Schumacher a finales de los años 90. Rivalidad aparte clásica entre McLaren y Ferrari. Häkkinen corrió una vida entera para los intereses de Ron Dennis. Ron Dennis es también recontra conocido en el mundo de la Fórmula 1 y sobre todo en la época de McLaren, de manejó nada más y nada menos que Alain Prost y Senna, esa rivalidad eterna. Sí. También tuvo que lidiar con la rivalidad entre Alonso y Hamilton. Él siempre estuvo a cargo de McLaren y un poco como que intentaba mantener ahí la paz entre... Sí. Bueno, el piloto estrella de la formación de Woking de McLaren vence al Kaiser en el 98 y posteriormente a Eddie Irvine un año después. Ya en el año 2000, Mika volvió a ser una amenaza para los italianos. Sin embargo, Schumacher venció a Häkkinen al tercer año. El finlandés pilotó un MP4-16 menos competitivo en el 2001, temporada en la que decidió retirarse de la Fórmula 1 y poner fin a una rivalidad histórica con Michael Schumacher, marcada para muchos por el respeto y la admiración entre ambos pilotos. Sí, que se tenían ambos, ¿eh? ¿Qué épocas? verlo pelear a ambos en la pista era terrible en la época, en 98. Rueda, 99. Rueda. Sí. También se ve bastante esto en el documental de Schumacher, el último, el de Netflix. Hay varias imágenes de las disputas y sí. Hay nota incluso de Häkkinen hablando de cómo veía él la rivalidad entre ellos. Hay un, sí, habla bastante, pero la admiración que le tiene, ¿no? Que le tiene a Schumacher. Nos vamos al número 23, ¿sí? Aparece Bruce. El gran Bruce, estamos hablando de una escudería que le da nombre, hablamos de Bruce McLaren. Fue un ícono y sigue estando en cierto modo presente hasta nuestros días. Para muchos el apellido obviamente lo dice todo. Fue el fundador del equipo McLaren, la tercera estructura más laureada, más premiada de la historia, con 8 campeonatos de constructores. No. ¿Sabes quién tiene el primer puesto en constructores así a nivel mundial? No, por eso lo traemos a usted. Se imagina uno todo de rojo. Ferrari es obviamente el que tiene... El que tiene el primer puesto. Y en esto que hablamos de la historia, qué sé yo, hablar de Fórmula 1 es hablar de Ferrari porque es como que da inicio a todo, ¿no? Es la única escudería que está desde el principio, desde que... La única que se mantiene. Claro, aparte esto que decíamos que McLaren fue y vino, Mercedes también fue y vino, Ferrari desde que empezó nunca se alejó de la Fórmula 1, así que también es coherente que tenga más títulos del mundo. Fue el fundador, como decíamos, del equipo McLaren. Además, el innovador neozelandés dominó la Can-Am entre 1967 y 1971. Comenzó la Fórmula 1 como piloto de Cooper, alcanzando el subcampeonato en el 60. 6 años más tarde debutó con su propio equipo en el Gran Premio de Mónaco en el 66. McLaren, talentoso como el que más, nunca consiguió ser campeón del mundo de la Fórmula 1. Mira que decimos, un equipo tan ligado a la historia, pero el tipo no fue campeón del mundo. Mira vos, Y para muchos también no sabían que era piloto de Fórmula 1. El nombre McLaren, viste como... Sí, sí, hace referencia a otra cosa en vez del piloto. Lo que sí conquistó fue las Américas y venció en las míticas 24 horas del Le Mans del 66, subido en el Ford GT40. El joven Bruce McLaren fallece en Goodwood probando precisamente uno de sus prototipos nuevos. Sin embargo, su legado fue mayúsculo y la historia de la Fórmula 1 no se comprendería sin su grandísima contribución al deporte. Mirá vos, lo que es, se retira joven y se forma todo, luego una leyenda, la historia que hay con el equipo, ¿no? Justamente con McLaren. De dónde vienen. Y cosas que uno también desconoce y cosas. Por eso queríamos también dar nombre a estos históricos de la Fórmula 1. Nos vamos a alguien ya que está totalmente vigente, es el actual campeón. El actual campeón para muchos puede estar muy arriba, en este listado podría estar más abajo, en esto que hablamos tan subjetivo, el campeón actual, como decíamos, Max Verstappen. Así es. De los Países Bajos, de Holanda. Su historia es bastante... hizo bastante ruido en la Fórmula 1 porque debuta nada más y nada menos que con 17 años. Ahora ya no se podría con eso. Exactamente, es justamente, te iba a decir, el que crea esta norma, que se llama la norma Verstappen y demás, porque a partir de que ingresa él, es como que, bueno, la FIA y demás, dijeron no, la edad mínima para que alguien pilote los Fórmula 1 es 18 años, o sea, no puede ser menor de 18 para pilotar. La Fórmula 1 se inventó la regla, esto que decíamos, los 18 años, pero él debuta antes con la escudería menor de Red Bull, es Toro Rosso. En esta también debuta Vettel y demás, era la escudería menor, donde prueban todas las cosas Red Bull antes de llevarlas, las utilizan ahí. En esa. Después de comerse el mundo del karting, para muchos esto que decíamos, disputando con Leclerc, George Russell, estos pilotos actuales, bueno, competían antes en esa categoría. Lo suben al Red Bull, ¿no? En el 2019. Red Bull venía también tratando de pelear a Mercedes, qué sé yo. Tiene problemas con sus pilotos. En aquel momento, Ricciardo y había un ruso, Daniel Kvyat. Se lo empieza a cuestionar a Kvyat, qué sé yo, porque chocó 2 o 3 premios grandes. Tuvieron que retirar el auto. Así que lo deciden bajar a él, a Toro Rosso, y lo suben a Verstappen, a Red Bull, a mitad de mundial, qué sé yo, viste, iban 4 o 5 fechas, hacen el cambio de este, y la primera carrera que lo suben al Red Bull, en el 2019, tiene esto que gana su primer gran premio, o sea, la primera carrera que lo suben, logró la victoria de ese gran premio. 2019 también se da porque chocaron los dos Mercedes, iban en punta, Hamilton y Rosberg, sí. No se venían llevando bien, qué sé yo, termina ganando Verstappen, chocan ellos. 2016, perdón, me equivoqué yo. En el 2016 se da esto, su primer victoria. El año pasado, 2021, termina siendo el mundial más recordado también para muchos, porque se dio esta pelea hasta el final, hasta la última fecha. Hasta la última fecha. Entre Mercedes y Red Bull, y termina ganando encima en la última vuelta. Una cosa media rara ahí, hubo líos incluso, sí. Una vez terminado ese mundial, sí. Tuvieron que despedir al que estaba, al comisario de que estaba en ese momento, Michael Masi se llama, porque muchos dicen que se equivocó, se da un choque a 5 vueltas del final, entra el auto de seguridad y demás, para muchos debería haber terminado ahí la carrera atrás del coche de seguridad. Iba primero Hamilton, le sacó una diferencia bestial a Verstappen, pero con los coches de seguridad se recorta la diferencia. Claro. Y tenía 3 autos metidos entre Hamilton y Verstappen, ¿no? Quedaba una vuelta, entonces dice, bueno, que siempre cuando hay autos de seguridad hacen que todos los que están perdieron una vuelta la recuperen, o sea, que pasen a todo el pelotón, recuperen la vuelta, se pongan al final del último auto y ahí reinicia la carrera. Y ahí queda Verstappen atrás. No, porque tenías a Hamilton y 3 autos más, ¿viste? Ah, ok. Y el resto que había perdido vuelta. Solo hicieron que esos 3 autos recuperen vuelta y no el resto, ¿entendés? Mm. Entonces, vuelve a quedar Hamilton y Verstappen, 1-2, reinicia la carrera y le gana en esa última vuelta. Entonces lo criticaban por decir, no, en realidad tendrían que haber pasado todos los que habían perdido vuelta. Y no solo esos 3. Claro, y al perder esa vuelta, en recuperarla, ahí hubiera terminado el Gran Premio. Por eso se lo cuestionó, pero la verdad que fue un mundial bastante merecido para muchos. Y bueno, y actualmente este año está primero en el mundial, Verstappen. Segundo está Checo Pérez y demás. Pero todavía vamos 10 fechas recién. Sí, así que falta bastante. Para muchos creen que va a ganar este mundial también. Pero bueno, falta todavía. Para tener el bicampeonato. Exactamente. Sí. Nos vamos a alguien de una leyenda también de los 90. Nos vamos a Nigel Mansell. Mansell, piloto británico, en la década del 80. Comparte nada más y nada menos también época con Alain Prost, sí. Senna y demás. Ganó un único mundial, viste, en esto de las estadísticas que decíamos, en el 92. Con un Williams que estaba muy avanzado a su tiempo. También fue muy crítico para muchos porque después es algo que también lo sufre después Ayrton Senna, ¿no? Sin embargo, el británico y su famoso bigote mostran dotes al volante de esa década del 80 en el Fórmula 1. La formación liderada por Frank Williams, el dueño de la escudería, fue el equipo con el que más se identificó Nigel Mansell. Su dureza en las frenadas, el control extremo del sobreviraje intencionado, caracterizó su manera de pilotar. Se gana un hueco entre tantos nombres legendarios de esa época, ¿no? Decimos Prost, Piquet, Lauda, Senna. Fue un ídolo de masa en Gran Bretaña y su exitoso palmarés influye incluso en muchas generaciones actuales. Hay una imagen muy conocida de Nigel Mansell, no me acuerdo en qué gran premio. Queda Ayrton Senna ahí a mitad de camino, sí. Que se queda sin nafta el auto de él y lo sube arriba a... Lo lleva, sí, no me acuerdo qué gran premio es, pero sí. Lo lleva sí. Arriba a Ayrton Senna y estaba ahí el video si lo buscas por YouTube. Sí. Cosa que ahora actualmente no se puede hacer, los pilotos no pueden llevar a otro encima así acarreándolo, incluso los multan y demás. Después sí. Vettel volvió a repetir esa escena años después. Sí. Nos vamos al número 20. Ya esto es década del 60, ¿no? Exactamente, mucha historia para muchos. Un gran piloto, Graham Hill. Norman Graham Hill supo escoger bien con qué equipos correr. Acerta con el BRM y más adelante con Lotus. Obtiene así dos mundiales de Fórmula 1 en el 62 y 68. Se gana el apodo de Mr. Mónaco tras vencer hasta en 5 ocasiones en el Principado. ¿5? Sí. Wow. Hay otro piloto, muy querido para muchos, que tiene una victoria más y también pasó a ser el rey de Mónaco. Tras ello, el británico emprende un proyecto ambicioso, el Embassy Hill. Sin embargo, su equipo, su propio equipo, fracasa y se retiró de la competición en los primeros compases de la temporada del 75. Casualmente, sufre un accidente de avión a los pocos meses y pierde la vida junto a otros integrantes del equipo fundado por él. Embassy Hill tuvo que abandonar la Fórmula 1 después de la tragedia. Su hijo, Damon Hill, perdió a su progenitor a los 15 años de edad. Sin embargo, el descendiente se llevó el Mundial de 1996, o sea, Damon Hill, logrando esta característica, ¿no? Que padre e hijo, como o sea, hablábamos de Keke Rosberg, claro, y Nico Rosberg, fueran campeones. O sea, pilotaron Fórmula 1 y además fueron campeones del mundo. Así que, Graham Hill. Graham Hill está en el número 20 de este listado que estamos hablando. Y ya nos vamos, este gran piloto, el que vamos a nombrar ahora, llamado un piloto todoterreno, vamos al puesto número 19. Hablamos, ¿sí?, de Jackie Ickx. No logró ningún mundial de la Fórmula 1, mira, a pesar de sus dos subcampeonatos con Brabham y con Ferrari, respectivamente. Su talento para muchos era innato y lo demostró en muchas carreras, en varias categorías. Piloto de nacionalidad belga, se destacó en la Fórmula 2, siendo incluso más rápido que la Fórmula 1 en varios grandes premios. Su popularidad aumentó gracias a múltiples éxitos en distintas categorías, como dijimos. Dominó la resistencia con 6 victorias en las 24 horas de Le Mans y llegó incluso a ganar el Dakar en el 83, con el Mercedes 280G. Su vinculación más exitosa fue con la marca Porsche y su polivalencia durante más de 15 años lo hizo convertirse en uno de los mejores pilotos del mundo en aquella época, más allá de que no tiene tantas victorias de Fórmula 1. Y esto que hablábamos, ¿no?, de que gente que no ha tenido tantas victorias igualmente aparece en este listado, ¿no? También a tiempos atrás. Nos vamos con el puesto número 18, parece un tal Marito Andretti, ¿sí?, el piloto estadounidense más influyente de la historia, aunque con descendencia italiana. Andretti, junto a Jackie Ickx, destacó por ser el más rápido en cualquier superficie, manejando cualquier auto de carreras. Sus mayores éxitos llegaron con Lotus, obteniendo el Mundial de Fórmula 1 en el 78. Con el paso de las temporadas, el auto de Colin Chapman se dio ante los avances tecnológicos de la competencia y Andretti se fue diluyendo en la categoría. Esto que decíamos, a veces pegás de que tu auto gane en desarrollo y demás hasta que otro por ahí copia algo que vos hiciste, lo hace mejor. Y sí, ahí está, lo copia y lo hace mejor. Y quedás en una desventaja y bueno, vas quedando esto, no tantas victorias que obtuviste, vas quedando un poquito atrás, porque otros equipos avanzaron. Pero bueno, dejó una huella en las Américas con las 500 millas de Indianápolis, obtenidas en el 69. Las 500 millas de Daytona del 67 y un título de la CART norteamericana, además de ser el ganador de la clase WSC en las 24 horas de Le Mans del 95. Su capacidad para dominar en cualquier disciplina la convirtió en el piloto emblemático de Estados Unidos y también gozó de un prestigio internacional. Sus más de 3 décadas compitiendo al máximo nivel, desde los 60 hasta finales de los 90, le otorgan el valor que se merece y su familia ha mantenido el apellido Andretti ligado al automovilismo. En esto que decíamos de los circuitos o premios de las Américas, hablamos de estas categorías que se corren obviamente en Estados Unidos, la Indy, las 500 millas de Indianapolis, la NASCAR y demás. Sí. Son todas esas competencias que son más en óvalo, no son en tantos circuitos así tan variados como la Fórmula 1. sino que corren en pistas redondas, pero que muchos pilotos hacen eso una vez que se retiran de Fórmula 1 o no tienen asientos, son actuales jóvenes, sí, sí, se van a estas categorías, no tratar, porque tampoco es fácil ganar las 500 millas de Indianápolis o el Indy o las 24 horas de Le Mans, no es tan fácil tampoco. No, por supuesto. Y a eso se da también cuando hablan de la triple corona, hablan un poco de esto, si aquellos pocos pilotos que han ganado Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 500 millas de Daytona. Esa es como, si obtenés esas triple coronas, es decir, ganaste en esas tres categorías distintas. Y una cosita también de Andretti, bastante interesante, es que se quiere meter como equipo a la Fórmula 1. Hace varios años que viene intentando, sobre todo que haya una escudería norteamericana. Está ahora Haas, ¿sí?, participando. Jim Haas es el dueño de la escudería. También participa en lo que es IndyCar, NASCAR y demás. Es muy fuerte allá, entonces quiere lograr eso en la Fórmula 1. Se asoció con Ferrari, pero bueno, sigue todavía siendo un equipo menor. Entonces Andretti se quiere meter, pero estas escuderías actuales no permiten el ingreso de nuevos equipos, ¿no? Para que estos nuevos equipos ingresen a la Fórmula 1 le piden un montón de plata para que se reparten entre todas las escuderías, y es un poco como el ticket que vos pagás para ingresar, sí, ¿no? Sí, sí. Después, derecho de piso. Toda la plata que tenés que tener para desarrollarlo. O sea, Andretti hace años que viene insistiendo, en teoría ahora el 2026, que se da una gran apertura de motores en la Fórmula 1, se está hablando también de que entre Porsche, Audi y demás, Volkswagen, varias marcas de motores más. Quiere aprovechar Andretti a meterse. Mirá vos. Le mandamos un saludo a Facundo de la gente de ABCAP que nos está escuchando. Dice: muy buena la radio, chicos. Y acá José, también del grupo ABCAP, de autos antiguos y clásicos de la Patagonia, nos manda algo que dijo un piloto que nombramos recién, ¿no? Nigel Mansell. Dice: los pilotos de hoy nunca sabrán lo que es conducir un verdadero F1, un Fórmula 1. Conducir los coches con turbo de los 80 fue lo más emocionante y aterrador que he hecho en mi vida. En calificación tenías hasta 1500 caballos disponibles y se cree que BMW tenía aún más. En cada curva el auto literalmente intentaba matarte. Esto que hablábamos, ¿no? Que bueno, luego sabemos qué ha pasado con algunos pilotos. Esto nos enviaba José, del grupo ABCAP. Así que le mandamos un gran saludo también. Que bueno, estaba buscando, me dice ahí que estaba buscando la pantalla para enviarnos cuando hablábamos del bigotón. Nos vamos al puesto número 17. 17, y en esto que hablabas también de cómo han evolucionado también los autos, ¿no? Y en esta discusión, bueno, pero aquel piloto de no es lo mismo correr en los 60, un auto totalmente que ibas con esos caquitos y una visera, sí, nomás, sí, ahora que llevan protecciones para la espalda, el cuello, y dicen ahora que la generación de estos autos son los más seguros de la historia, porque chocas a 300 kilómetros, se te destruye el auto, se parte en dos el auto. Hace poco el auto de Mick Schumacher choca en Miami y se le partió en dos el auto, y el tipo salió caminando como si nada, ¿no? O sea, obviamente te duele todo, te sacude, sí, sí, todas las el ideas. El impacto lo tenés, porque a esa velocidad, con las fuerzas que hay y demás, pero los tipos salen caminando. También Grosjean hace un tiempo se le prendió fuego el auto y el tipo logró salir con vida, y ahí Niki Lauda sin zafó ahí también. Claro, Niki. Se prendió fuego, pero sí, bueno. Seguramente aparece. Debería estar, ¿no? Debería estar, seguramente va a estar. Ahora vamos a hablar del número 17. Hablamos de Alberto Ascari. El milanés fue el segundo y el último piloto italiano en ganar un mundial de la Fórmula 1. Se le adelantó Giuseppe Farina. Sí, el primer campeón de la historia de la Fórmula 1. Será siempre recordado por eso, porque es el primero que, cuando se decidió esto de que haya mundial de Fórmula 1, Farina es el primero. El primero. Ascari fue bicampeón en los años 52 y 53 y tuvo el honor de ser el primer hombre en llevar a Ferrari a la gloria desde que se funda la competición de manera oficial en el 50. ¿Rival? De quien, de alguien más o menos conocido para nosotros, de Juan Manuel Fangio. Desgraciadamente su trayectoria en el Gran Circo fue breve, porque falleció en el 55 mientras completaba unas pruebas en Monza. El italiano se accidentó después de superar la curva que hoy porta su nombre, Ascari. Cuatro días antes se había sumergido en el puerto de Monte Carlo durante el Gran Premio de Mónaco. Mirá vos, la curva tan nombrada de Ascari, para los que no saben, ¿por qué, no? Nos vamos al puesto número 16. 16 encontramos a Jack Brabham. Para muchos que fue un pionero. Piloto australiano, marca una era desde finales de la década del 50 hasta que se retiró en el 70 y fue el primer piloto en salir campeón con la arquitectura de motor central gracias a la visión de John Cooper, que permitió a Black Jack conseguir el bicampeonato en las temporadas del 59 y 60. Su particular peculiaridad fue la de fundar su propio equipo y convertirse en el piloto titular del mismo. El tipo era dueño de la pelota, dijo, no hay nadie mejor que yo, así que voy a pilotar yo. El emprendedor Jack alcanzó el tricampeonato en el 66 con Brabham Racing Organization. Su trayectoria como piloto finaliza una década más tarde, pero su chasis Brabham estuvo presente en la Fórmula 1 por muchas más décadas. Concretamente hasta el 92 y con dos campeonatos de constructores en su haber. Ese es el puesto número 16 entonces. Estamos hablando de pilotos ya de mucho tiempo atrás. Hablamos recién de uno que cuando había comenzado lo que era la Fórmula 1, desde la década del 70. Y ahora nos vamos a ir uno no tan cercano, pero sí, esto es año 70, fines de 70. 80 es muy conocido, que aparece en el puesto número 15, ¿no? Exactamente, hablamos de Gilles Villeneuve. Exactamente. Gilles para muchos fue uno de los mejores, sin embargo, nunca obtuvo un título del mundo. Mira esto que es. Lo que hablamos al comienzo de este listado, ¿viste? Ya varias veces se ha dado este tema, ¿eh? Para muchos el gran campeón sin corona, mira. Sin corona. Discutible esto, pero bueno. De la Fórmula 1 con el permiso de Stirling Moss. De Stirling Moss también, muy querido, muy recordado por muchos, comparte época con Fangio. Con Fangio. Para los tifosis fue una leyenda. Lo mismo lo opinan quienes lo vieron correr, también los rivales que lo sufrieron en pista. Villeneuve y Ferrari protagonizaron un romance que nunca se consumó y sufre obviamente su trágica muerte a la temprana edad de 32 años. Durante las prácticas celebradas en el circuito de Zolder en el 82, obviamente conmocionó a la Fórmula 1. Era capaz de dominar una máquina italiana carente de rendimiento, lo cual agrandó su figura. El subcampeonato del 79 le supo a poco, conoció cuál fue su desenlace. Por suerte, su hijo Jacques Villeneuve pudo honrar el apellido del padre en el 97, aunque pocos son los que se atreven a decir que el hijo fue mejor que el padre. Qué tema, ¿no? El circuito de Montreal se llama Gilles Villeneuve en honor al eterno 27, el número que utilizaba junto al 12. Qué tema ese, ¿eh? Así que ya llevamos 15, hemos nombrado el puesto número 15. Vamos a ir con música en esta mañana, ¿sí? Recuerda mandar su nombre y DNI para el sorteo que tenemos hoy al 299-428-4328. Vamos a hacer una pausa breve y volvemos, ¿eh? Ya venimos. We'll be right back.

Lo que pasa es que John Surtees es el único ganador del Mundial de Motociclismo y de la Fórmula 1 al mismo tiempo. Piloto británico, sumó 7 títulos mundiales en el mundo de las cilindradas 350, 500 entre el 56 y en el 60. Por aquel entonces era común competir en varias categorías a la vez. Lo que era menos frecuente era pararse, o sea, pasarse del mundo de la moto al de la Fórmula 1, claro, los autos. Y encima triunfar en las dos categorías. Compitió en la Fórmula 1 desde el 60 hasta el 72 y gana el título mundial en el 64, nada más y nada menos que con Ferrari. ¿Qué equipo, no? Para salir campeón. Sí. Ganó el, nada más y nada menos, el TT Isla Man hasta en 6 ocasiones. Su hijo Henry desgraciadamente perdió la vida al impactarle una rueda desprendida de otro rival, accidentado en el casco durante una prueba de Fórmula 2 en Brands Hatch durante la temporada 2009. Su padre John fallece en el 2017 a los 83 años. Es impensable, por lo menos ahora y por varios años más, calculo que alguno pueda repetir esto, ¿no? Esta hazaña, podemos decir, llamarla de alguna forma, porque mundial de motociclismo y competir en la Fórmula 1 también, ¿no? Claro, esto que te decía, que no se lo nombra mucho, la verdad que yo no, ni lo conocía, y pero bueno, es toda una hazaña ganar en dos categorías tan fuertes, y nada más y nada menos que con Ferrari. Sí, aparte, ¿sí? Nos vamos a un puesto número 13 y aparece alguien muy conocido. Muy conocido, encima que en esta semana, después te cuento, está, parece que vino más, se hizo más conocido. Hablamos de Nelson Piquet. Nelson Piquet. Es el tercer brasilero que se cuela en esta lista de 30 de mejores pilotos de la historia. Era rápido para muchos y también, con esto que vamos a decir más adelante, también bastante bocón, parece. Consiguió 3 mundiales en la época del 80. 2 con Brabham, esta escudería que decíamos hace un tiempo, y 1 con Williams. Como se peleaba en la pista con los otros rivales, llamaba a cena homosexual e invitaba a mujeres desnudas a eventos del motor. Sus pasadas de frenada extradeportivas no deben eclipsar los logros en el asfalto, ¿no? Piqué fue, junto a Alain Prost, el dominador de la década del 80. Su hijo, Nelsinho Piquet, también llegó a la Fórmula 1, pero el famoso accidente o crash gate del Singapur del 2008 y su mal rendimiento con Renault lo hizo abandonar la categoría en el año siguiente. Hablamos del hijo, ¿no? Sí, así es. 3 mundiales tiene Nelson Piquet. ¿Y por qué es tan conocido ahora en estos días? Porque salió una declaración de Nelson Piquet, ¿no? En realidad le hacen una nota el año pasado, uh-huh, ¿viste? Preguntándole cómo ve el mundial o la rivalidad en ese momento de Hamilton y Verstappen. Encima, lo que tiene Nelson Piquet es ahora, no están casados, pero es el suegro de Verstappen, porque Verstappen sale con la hija, de Piquet. Estaba haciendo la nota, qué sé yo, y le dice, el negriño le choca la rueda a Verstappen, ¿no? Y utiliza esa palabra, negriño, y obviamente causó un revuelo, lo acusaron de racista y demás. Sí. Así que durante justo fue toda esta semana, le quieren sacar, incluso dice que le saquen los 3 mundiales que ganó. Una de las medidas, en teoría, que van a hacer es no permitirle entrar a ningún evento de, sí, Fórmula 1. Escuché, sí. Porque bueno, ahora la Fórmula 1 como que está muy empecinada en esto de la igualdad, de que no permitir comentarios racistas ni homofóbicos, o darle un poco lugar también a la mujer y demás. Sí, sí. Convengamos que es una persona muy bocona, como decían, ¿no? Creo que hay que ver también a veces el contexto, porque siempre se toma también para mal, ¿no? Yo no lo escuché, vos viste la... Sí, vi la nota. Obviamente habla con otro en portugués y utiliza, sí, la palabra esta, negriño, ¿no? Sí. Que él después saca un comunicado, porque obviamente sale esto y todo el mundo condenando las palabras, ¿no? Incluso, sí, un comunicado de la FIA, de la Fórmula 1, varios pilotos actuales, ex pilotos también, como diciendo, no podemos permitir ese comportamiento, ese lenguaje, sobre todo con Hamilton, que ha luchado tanto por la igualdad, o esto del racismo, de pararlo un poco. como que no se permite. Entonces él dice que es una expresión muy utilizada en su país. En su país. Como esto de decir tipo, guachín. Sí, el boludo nuestro. Claro, más o menos así. Para decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que muchas traducciones que utilizan, utilizan como nigger. Y la palabra nigger también es recontra mal utilizada en Estados Unidos porque tiene esta connotación racista, sobre todo en la época de la esclavitud. Sí. De los negros se le decían niga o nigger, muy despectivamente. Entonces las traducciones que se utilizan son, la toman de manera despectiva. La utilizan como sí. Nigger. Por eso creo que también le están buscando el pelo a algo, ¿no? O sea, hay que, obviamente, el tema de igualdad, todo, pero tampoco, no sé, a veces me parece que se superan los límites de lo que sería el tema de la igualdad y se pasa por otro lado. Ellos son mucho hablar así, o sea, es un bocón, eso lo sabemos, pero también hay una forma de hablar, está bien, el tipo está ante un micrófono, está dando una nota, un tipo, pero no le van a sacar los campeonatos, no creo que sea algo que lo puedan hacer. Sí, lo van a dejar en un freezer y no le van a permitir estar, presenciar lo que sería la Fórmula 1, eso seguramente porque algo tienen que hacer. Sí, como para ponerle, porque si no también viene cualquiera y lo puede comentar. Pero bueno, son distintas formas quizás de apreciar estas palabras que dijo el muchacho. Sí, ¿sí? Lo que decíamos, viste, hace un rato, la fuerza que tiene la prensa británica. Sí. También se está hablando de eso, de decir, bueno, ¿por qué sale justo esta semana, que es el Gran Premio de Gran Bretaña, no? Que se está corriendo, que están clasificando ahora, ¿por qué mete tantas fichas? Si la nota fue en noviembre, ¿por qué sale ahora? Es como que en julio, ahora, obviamente la tenían y un poco para dar esto, ¿no? Como Hamilton no viene tan bien o Mercedes no viene tan bien, un poco de igualdad, de decir, bueno, no nos fijemos tanto en lo deportivo, que no le está yendo tan bien a Hamilton, o que encima perdió el año pasado este mundial, le robaron el mundial, porque la prensa británica y todos sienten esto, que le robaron el mundial a Hamilton, no pudo superar a Schumacher en lograr los 8 mundiales. Entonces la prensa está utilizando esto, ¿no? De desviar un poquito el foco, y un poco lo consiguió, ¿no? Porque todo el mundo esta semana, sobre todo los sitios estos de internet dedicados a la Fórmula 1, sí, hablaron de eso. De eso. Sí, un poco de cholulismo, que ya se ha hecho en varios portales, y más cholulismo que deporte. ¿Nos vamos al número 12? ¿Número 12? Número 12, lo nombramos recién, Stirling Moss. Así es. El gran campeón de los no campeones para muchos. Ajá. Moss se retiró de la Fórmula 1 sin ningún mundial, pero con 4 subcampeonatos consecutivos y 3 terceros puestos seguidos en la clasificación. Leyenda británica, sigue siendo el único piloto en haber logrado vencer con 5 marcas diferentes en al menos una carrera. Cooper, Mercedes, Maserati, Lotus y Vanwall. Además fue el gran rival que nombrábamos recién y que fue muy conocido para nosotros, Juan Manuel Fangio, con el que compartió una amistad envidiable. Moss sobrevivió a la peligrosísima década de los 50 y vivió para contar sus hazañas. Su última gran aparición pública relacionada con el automovilismo fue en Silverstone junto a Lewis Hamilton, piloto británico también, durante la temporada de 2013. Falleció en el 2020 a los 90 años, dejando un gran legado para todas las generaciones. Y es que, contradiciendo las palabras de Senna, quedar segundo no te hace ser el primero de los perdedores. Mirá vos. Las grandes frases de Senna, si las hay. Número 12, entonces. Y saltamos al número 11. Ya rápidamente aparece también alguien bastante nombrado. Brasilero también. A otro brasilero también. Emerson Fittipaldi. Brasil, como decíamos, varios pilotos conocidos en la Fórmula 1. El astro brasilero fue un emblema durante la década de los 70. Gana los títulos del 72 y 74 con Lotus y McLaren. El bicampeón de Fórmula 1 también brilló en Estados Unidos. Ganó la CART en el 89. En ese mismo año se proclama campeón de las 500 millas con el Chancis Penske. En el 93 repetiría el triunfo. Su famosa frase es, ¿a dónde va Fittipaldi?, empleada en España, se debe a una referencia suya, ya que por aquel entonces Fittipaldi se popularizó en la península ibérica por su carisma, pero especialmente por su velocidad. La herencia de Emerson, es infinita. Sus nietos, Pietro y Enzo Fittipaldi, están vinculados al automovilismo. El primero llega a disputar dos carreras en el 2020 y es el piloto de reserva de Haas, Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Porque son casi las 12 del mediodía, tenemos que vender, tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes y ya de lleno, cuando volvemos, nos metemos con todos en los 10. ¿Sí? O ya lo que más están esperando, me parece. Nos metemos de lleno, aparecen ya gente muy conocida, muy, muy conocida, son todos súper conocidos. Así que vamos a meternos de lleno entonces con los 10, pero primero vamos a ir a una pausa, música ahora, después vendemos y volvemos. We'll be right back.

Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Chipoleti, encontralos en calle Fernández Oro 476. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Horas 7 minutos, entramos en la última hora de programa, estamos en la última hora y nos quedan hablar de los 10 pilotos emblemáticos, los mejores de la Fórmula 1, pero tenemos que cumplir con mensajes, audios que nos han enviado, nos han llegado. A Facundo dice: muy bueno el programa, como siempre saludos de la gente de AVECAP, y nos manda un mensajito. Y anotado con el 360 para el sorteo del día de hoy. Tenemos otro mensaje por acá. Manuel Andrada nos envía con el 296. Está anotado. Tenemos audio de él. Lo vamos a escuchar. Señor, por favor, póngalo. Escuchémoslo, ¿eh? Hola, radio. Buen día a todos. Estoy reenganchado con la columna. Quiero ver en qué puesto le pusieron a Fangio, que para mí es el número uno. Y a Schumacher, que es el segundo. Bueno, muy bueno el programa. Manuel de Chipoleti, saludos a todos y muy bien este chico, Javier. Vamos a repetirlo, a ver ahí, vamos a repetirlo porque salió muy Hola, bien. Hola, radio, sí. Buen día a todos. Estoy reenganchado con la columna. Quiero ver en qué puesto le pusieron a Fangio, que para mí es el número uno. Ajá. Y a Schumacher, que es el segundo. Bueno, muy bueno el programa. Manuel de Chipoleti, saludos a todos y muy bien este chico, Javier. Ah, cómo lo elogian, cómo lo elogian. Como lo elogian. Nos vamos a Tierra del Fuego. Nos dice, escuchando atento, nos dice Chelo desde allá, escucho hablar de la Fórmula 1 y automáticamente se me viene en la mente el trágico accidente de Ronnie Peterson en Monza. Dice, justo ahí lo nombraste. Y las idas y vueltas del Lole con Niki Lauda, recalefón, Carlitos. No lo iban a doblegar así nomás. ¿Te acordás cuando los domingos, todo el mundo, los que nos gustan los fierros, podíamos ver la Fórmula 1 libre y gratuita? Nos dice Chelo, ¿eh? Y esto estamos hablando antes de que nos invadiera el cable, me parece mucho tiempo. Me acuerdo cuando venía acá la Fórmula 1. Uno dice, ¿por qué no fuiste, no? No hace tanto. Yo no sé, era 90 y pico creo que fue la última vez que estuvo acá. Así es, me asienta con la cabeza Javier Valdebenito, que está hoy en el piso, acá lo tenemos presente. Ha tenido muy buena aceptación, le digo, muy buena aceptación por parte de la gente. Ahora vamos a irnos con un audio, nos llega desde Miami Marcelo, que dice presente. A ver, lo escuchamos a Marcelo, ¿qué es lo que nos dice? Gaby, querido, buenos días, feliz sábado, saludos para todos, para todas las familias de Music and Cars. Acá terminando de trotar y ahora caminando un poco, bien húmedo y caluroso, por acá hay un poco de viento, nada mal. Fórmula 1, 70 y 80 creo que fueron las épocas más gloriosas de la Fórmula 1, con todo respeto de ahí para acá, con respeto a Schumacher y a todo eso, porque creo que hay un antes y un después en la Fórmula 1. Porque si vos te pones a pensar, y el que es seguidor de Fórmula 1 se dará cuenta, que en esa época, siendo que había menos carreras, había gente que salía campeón del mundo ganando 4 carreras. Cinco, si acaso, ya era toda una hazaña, porque había mucha paridad, porque había otro que ganaba 3, había otro que ganaba 2, salía muchas veces segundo y así sucesivamente. Entonces, grandes pilotos, Niki Lauda, James Hunt, Helio De Angelis, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, por supuesto Schumacher, pero eso ya viene un poquito más para acá y escapa, y el campeón sin corona, que es Carlos Reutemann, que desafortunadamente le tocó una época sumamente difícil, y cuando tuvo la chance de ser campeón del mundo, su equipo no lo apoyó, simplemente prefirió que perdieran. Ahí hubo un gran duelo entre Reutemann y Alan Jones, y el dueño de la escudería Williams, que era Frank Williams, en el año 81. O sea, esas cosas son tipo película, no vuelven a ocurrir hoy en día. Yo creo que, y de nuevo, con respeto a los que siguen la Fórmula 1 hoy en día, para mí la Fórmula 1 hoy en día es nada. No es posible que dos pilotos ganen todas las carreras. Eso no es paridad, eso no es nada. Se han quitado premios tradicionales, incluido el de Argentina. Yo sé que la economía pesa mucho y se ha ido en detrimento del dinero. Entonces los que tienen mucha plata son los que van a ganar. Y el resto está para aplaudir nomás. Por eso considero que Fórmula 1 es la de hace algunos años atrás. Que un piloto tenía que pelear como con 3, 4 y a veces hasta con 5 para poder salir campeón del mundo. Todos esos mencionados antes son de los que a mí me tocó ver y creo que eran de lo mejor. Se me van a escapar nombres y mira, ahora mismo me acordé de otro que, si bien es cierto que nunca hizo grandes cosas por su espectacularidad y por la manera en que tuvo de morir, fue Gilles Villeneuve. Su hijo sí fue campeón de Fórmula 1, pero el hijo nada que ver con el padre. El padre era loco. Invito a la gente que busquen en YouTube y lo miren. El tipo era loco. Era un locazo. Y aquello, llevaba los autos al límite y los seguridad antes no era nada que ver. Bueno, abrazo a todos y nada. Seguimos escuchando el programa y la sesión mía de trote hoy fue horrible, Gaby. Horrible. Igual que vos, que... Chau. Acá se ríe Javi, pues bueno, es hincha acá de... Es hincha, pero no vamos a hablar de fútbol hoy, no vamos a hablar de fútbol. Y Marcelo desde Miami, que da su visto, ¿no?, de la Fórmula 1, obviamente totalmente respetable. En grandes décadas nombró grandes pilotos, nombró varios que hemos nombrado el día de hoy. Y nos vamos a meter de lleno, ya que nos quedan pocos minutos, para hablar de los 10 mejores en este listado, ¿eh? Algunos de los que nombraron no aparecen, ya les voy anticipando. Nos vamos con Sebastián, Javier. Gran Sebastián Vettel, y sí, este top 10 puede causar bastante indignación en alguno. Bronca, ¿eh? Duda, vamos a ver, pero bueno, no hay que enojarse acá con el mensajero, sino con... Puesto número 10, la imagen de Sebastián Vettel arrodillado ante el Red Bull 19... quedó para muchos marcado en la historia porque logra conseguir su cuarto título mundial de Fórmula 1 consecutivo, que lo consigue con esta escudería. Arrolló el campeonato desde el 2010 hasta el 2013, era que dominó Red Bull. Esta combinación de Vettel y Red Bull era perfecta hasta la llegada de esto que decíamos, la turbo híbrida en el 2014, claro, que cambió. Esto que decíamos... Y lo que decía un poco Marcelo, que cuando empieza a ganar mucho un equipo y qué sé yo, se empieza a ver las maneras de decir, bueno, está empezando a ser aburrido, a ver qué cambio podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para modificar esto? El doble difusor que había puesto Red Bull, un poco era lo que estaba puesto en el ojo de la tormenta de muchos. Y el tema del motor, ¿no? Motorizado por Renault, estaba dominando esos 4 años, así que cambia a la turbo híbrida. Se marcha de Red Bull a otra gran escudería, obviamente para ver si podía lograr un poco sacar del pozo a Ferrari y sí, lograr decir, bueno, no fue solamente el auto el que salió campeón, yo también, vamos a ver si podemos igualar. Encima era otro alemán que llegaba a Ferrari, fue su ídolo Schumacher, entonces era un poco natural para él de salir del Red Bull e irse a Ferrari. Sí, crea toda la fantasía que viene otro alemán. Misma manera de trabajar, de sí, esa pasión por el auto, de conocer la ingeniería, de todo, pero bueno, no logra ese cometido. Sin embargo, en el 2018-2019 Ferrari gana varias carreras. Un poco parecía que le iba a pelear, pero se terminó desvaneciendo todo. Obtuvo nada más que eso. Después empezó esto que decíamos, los choques con Leclerc y demás. Empieza a verse un poco desfigurado la... Lo que hablamos hoy... Un poco más temprano, claro. Empieza a desdibujarse Vettel y finalmente termina yéndose de Ferrari y actualmente está en la escudería Aston Martin. También de tabla para abajo. Viene peleando un poco, pero ha pasado su época de gloria. De gloria. Se mantiene, digamos, en la Fórmula 1, que no cualquiera puede estar. Pero bueno, esto que comentamos hoy, que se va de la escudería de Ferrari porque ya lo veían como que iba a estar segundo después de esta pelea que tenía con Leclerc, ¿no? Y nos vamos rápidamente al puesto número 9, ya nombrado, una persona que ha tenido un gran accidente, ¿sí? Aparece Niki Lauda. Niki Lauda, que es para muchos el mayor ejemplo de superación, ¿no? Por todo lo que sufrió Niki, y además su inteligencia y su régimen de entrenamiento. Un poco dice que contrastaba como la figura esta del gentleman driver que traía hasta ese momento, ¿no? Hay una película que no sé si la viste, que retrata un poco esta rivalidad que tuvo Niki Lauda con James Hunt. Es media vieja, ¿no? No, es bastante nueva. ¿Sí? Sí, sí. No la tengo en mente. Bueno, muestran un poco en esta película. James Hunt lo hace el actor de Thor, Clint Hemsworth. Ah. Ese es James Hunt, el que hace Niki Lauda no es tan conocido. Pero bueno, esa película muestra un poco la rivalidad que había entre estos dos y cómo después terminaron siendo grandes amigos. Y esto de que esto que contrastaba lo que te decía, porque él tenía esto de... No era que manejaba porque tenía solamente virtudes, sino que trabajaba muchísimo en lo que era la ingeniería del auto, en cómo mejorar el auto, la puesta a punto. Sí. Por ejemplo, en la película se muestra, y que él también contaba, que cuando llega a Ferrari, un poco le discute a Enzo Ferrari, el comandatore, como se lo conocía a él, una claro. figura bastante fuerte y demás, le discute la ingeniería del auto, dice, este auto es una porquería porque tal y tal cosa, y le empieza a sacar piezas y empieza a formar un poco el auto que va a ser campeón. Sus dotes como configurador levantador a Ferrari en la década del 70, llegando a obtener 2 títulos mundiales con los italianos. El accidente espeluznante y muy recordado en Nürburgring en el 76, que casi le hace perder la vida. Sí. Quemaduras faciales le marcaron el rostro para siempre y desde entonces fue reconocido por la característica gorra roja. Ese mismo año regresó, aunque el mundial se decantó de manera heroica a favor de su gran rival, decíamos, James Hunt. Un lustro después, el aviador Lauda fichó por McLaren y consiguió el tricampeonato en la temporada del 83, imponiéndose por medio punto sobre su compañero Alain Prost. Un año más tarde se retira de la Fórmula 1 y el cargo más reciente que tuvo en estos años fue consultor de Mercedes hasta que fallece en el 2019. Un poco también esto que después la historia cuenta, dice que él es el que convence a Lewis Hamilton de unirse a Mercedes, como diciendo, mirá, estamos preparando, Mercedes va a ser grande, va a remontar y qué sé yo, y después la historia terminó dándole la razón, ¿no? Sí, y que si le das, como que si no, ¿no? Una leyenda, Niki Lauda. Y justamente hablando de Mercedes y estas palabras que recién decías que trataba de convencer, es quien tiene el puesto número 8. Número 8 para muchos estará muy lejos en este ranking. ¿Por qué? Porque Lewis Hamilton es el piloto con más victorias actuales y más poles en la historia de Fórmula 1. Sí, y vigente todavía. Y vigente. ¿Por qué tiene 103 victorias? Superó por lejos a Schumacher y también ha roto un montón de récords, vueltas rápidas, ha ganado en la mayor cantidad de circuitos, tiene el mayor número de vueltas lideradas, tiene casi todos los récords, 7 mundiales, se le escapó el año pasado, como dijimos. Se lo robaron, dijeron los británicos. Muchos dicen los británicos eso, si no sería el más laureado con 8. Desde 2014 que está en Mercedes. Su primer mundial sí lo gana con McLaren, con una escudería también mítica, que en aquel momento era McLaren-Mercedes. Claro. Incluso tendría un mundial más, Hamilton, porque en su año de debut de McLaren, iba a ser el piloto novato en ganar un mundial. Se le escapó en una de las últimas fechas. Ajá, mira. Podría haber quedado también ahí en la nada, porque iba liderando el mundial y demás. Se está corriendo el Gran Premio de China, y se equivoca en la entrada de boxes. Entra mal y justo en ese circuito de China hay como piedritas. Se le queda el auto estancado ahí y no lo pudo sacar. Y termina perdiendo el Mundial ese año, pero lo gana en su segundo año. O sea que estaba un poco destinado a ser grande. También se le escapó el Mundial del 2016 a manos de su compañero, como decíamos, de Nico Rosberg. Y también tuvo una rivalidad muy famosa con Alonso en este equipo en el 2007. Que hay un video también muy conocido en YouTube, que hay un gran premio, ¿viste? Está el día sábado, están por clasificar. Viste que tenés dividido Q1, Q2 y Q3. Sí. Bueno, están por llegar en la última para definir pole position. Entran los dos autos de Hamilton y Alonso al garage a hacer el último cambio de ruedas. Entra primero Alonso. Y viste que vos tenés, ponele, una vez que te baja la bandera a cuadros, no podés abrir vuelta. ¿Viste? Entra Alonso y espera que empieza a contar los últimos segundos para lograr que él dé esa última vuelta y Hamilton quede atrás. O sea que no le alcanzan a cambiar la rueda y no puede abrir vuelta para hacer la pole position. Mm. Termina haciendo eso, o sea, sale Alonso primero, demoró su parada y Hamilton no alcanzó a abrir vuelta. Y ahí empezó un poco el declive de McLaren, porque Ron Dennis, que estaba a cargo, también tuvo que lidiar con eso. Hubo una conferencia de prensa, está bueno las seguidillas en YouTube. La pelea que hablábamos, que siempre se daba esta contienda entre pilotos, ¿no? Así que bueno, está Hamilton puesto número 8, dijimos. Exacto, el número 7 lo acabamos de nombrar, Fernando Alonso. Para muchos el mejor piloto español en la historia del automovilismo. Tiene solamente 2 títulos mundiales y que para muchos, a pesar de su talento, debería tener más mundiales. En contadas ocasiones, Alonso ha pilotado el mejor coche de la parrilla, dicen. Así dicen. Probablemente tan solo a mediados de los 2000, Fernando alcanzó la gloria en el 2005 y 2006, obteniendo ambos campeonatos en Brasil. Corría en aquel entonces en Renault. ¿Sí? Quienes lo vieron correr a lo largo de la trayectoria, e incluso manteniéndose ahora vigente porque está corriendo. De hecho, es el piloto más longevo en correr. Es un récord que alcanzó este año. El piloto más grande y que tiene más grandes premios corridos. Pilota con Ferrari, ¿no?, en el 2010 y 2014. En el año 2012, su mejor temporada para Ferrari, y que en la cual estuvo a punto de ganar el Mundial, pero justamente, como decíamos hace un ratito, esa época fue marcada por Red Bull. O sea, estuvo bastante reñido en la pelea del Mundial en ese año, pero Vettel y Red Bull, bueno, estaban en la cima y no pudieron perder ese Mundial. Después, esto que se habla de él, o un poco se lo critica, por ahí esas malas relaciones que mantenía él dentro de los equipos, esto de poner esta disputa con Hamilton y demás, sí, hace que no elija tan buenos equipos, ¿no? Porque después de Ferrari se va y no le terminan renovando. Se vuelve a unir a McLaren, que fue el año que entra y se vuelve a unir McLaren a la Fórmula 1, motorizado por Honda, un poco para revivir esta época de gloria de Senna, de Honda McLaren o McLaren Honda. Pero ocurre todo lo contrario, porque bueno, Honda no logra dar en la tecla y hasta que encuentra un buen motor. Hubo muchísimos abandonos en McLaren en la época esta de Fernando Alonso, así que se termina yendo de la Fórmula 1, se va al IndyCar, a las millas de Daytona y demás. Incluso casi llega a ganar el IndyCar, no logró hacerlo. También corrió el Rally Dakar. Corrió en todo. Un poco, él ganó el Gran Premio de Mónaco y quería lograr esta triple corona, ¿no? Se cansa un poco de todo eso y vuelve a la Fórmula 1, ¿no?, de la mano otra vez de Renault, que ahora está rebautizado como Alpine. Así que está ahí manteniéndose en vigencia todavía. Que incluso este año logró un tercer puesto, hace como más de 10 años que no lograba un podio, finalmente lo logró este año. Consiguió ganar en dos ocasiones las 24 horas de Le Mans. Todo un logro, ¿no? Eso, o sea, hay que hablar que es el, está activo y el debut 2001. O sea que estamos hablando de 21 años. No, bueno, es un récord esto. Sí, por eso. Este año es el piloto más grande y que más grandes premios ha corrido. Mirá. Bueno, vamos al puesto número 6. Creo que lo habían nombrado, década del 70. Muy recordado piloto. Hablamos de Jackie Stewart, Sir Jackie Stewart. Sir, exactamente. También estos pilotos británicos, hay varios. Hamilton, ya que lo nombrábamos recién, también tiene este nombramiento especial de ser Sir o caballero, ¿no? El año pasado le otorgaron esto. No logró el mundial, pero bueno, fue reconocido por la reina. Así es. Jackie Stewart lo colocan algunos expertos como el mejor piloto de la historia, incluso por delante de Schumacher y de Senna, Prost, Fangio y Jim Clark. Comparte, como decíamos hace un rato, con Jim Clark, comparten nacionalidad y la década en la cual compitieron, en la década del 60. Sí. Fue capaz de ganar 3 mundiales de Fórmula 1 con autos que supuestamente no eran tan competitivos, pero ahí sí se demostraba la valía del piloto. Del piloto, las muñecas. Exactamente, con Matra en el 69 y con Tyrrell en el 71 y 73. Sus presiones para convertir la Fórmula 1 en un deporte más seguro supusieron la integración de cascos integrales, la implementación de los monos ignífugos, o sea, esto, el traje que usan, sí, la evolución de los circuitos y las mejoras en la atención médica en cada gran premio. Su pasión por las carreras le hizo crear su propio equipo, Stewart Grand Prix, logrando una dinámica ascendente en el 97 y 99, hasta que Jaguar compra toda la estructura que había dejado Jackie Stewart. Toma. Ese es el puesto número 6, entonces, ¿eh? ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a un tema? Porque va a resonar el puesto 5. Sí, sí. Así que para que se vayan calmando ahí, ¿ponemos un tema? Un temita. Un tema y volvemos. Vamos. ¿Dale Strike? ¿Le gusta? Me gusta para... Sultanes del ritmo, algo así se llama. Son 12 y 28, Ya volvemos, Quédate. Quédate que falta poquito, Queda poquito este programa, media horita, y ya quedamos con los 5 primeros, estos grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1. Ya volvemos, doesn't mind if he doesn't make the scene. Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Then a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole. Escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Letzte Kurve für Michael Schumacher. Und dann muss nur noch geradeaus fahren, dann ist es vollbracht. Und in diesem Moment geht über die Linie. Ein unglaubliches Rennen, was für ein Triumph. Die Welt verneigt sich vor dem Champion Michael Schumacher. 12 horas 35 minutos, estamos en vivo, la última media hora de programa, un poquitito menos, y queda para hablar los 5 puestos primeros de los mejores pilotos de la Fórmula 1, ya se darán cuenta, quién es el número 5, por el tema que pusimos de cortina. Acá nos dice Chelo de Tierra del Fuego que está totalmente de acuerdo con Marcelo de Miami. Ahora es más la tecnología que el alma en los pilotos. Así que bueno, acá escuchamos a todos, si son libres de dar sus opiniones y también si están de acuerdo, ¿no?, con este listado que está armado con los mejores 30 pilotos de la historia de la Fórmula 1. Y nos vamos con alguien muy recordado por todos, y tampoco es, no es tan lejano. Está, dígalo usted, por favor, tenga el honor de decir quién es el número 5. Número 5, que para muchos debería estar más abajo, sí, pero bueno, este ranking lo puso acá. Vamos a ver qué dice el Kaiser, Michael Schumacher, considerado por muchos como el mejor corredor de todos los tiempos. Fue hasta hace tiempo, como decíamos, el más laureado de la historia, junto con Hamilton, porque tiene 7 mundiales, consiguiendo 2 con Benetton, como decíamos, en sus 2 primeros, y después los 5 con la escudería Ferrari. Una época dorada. Dorada, y aparte él se convierte en la figura más influyente en la historia de la escudería de Ferrari. Despertó la pasión de los tifosis en todo el mundo y levanta a una Ferrari que estaba en reconstrucción cuando llega, ¿no? Claro. En sus comienzos brilló con Jordan y logra los primeros mundiales, como decíamos, con Benetton. Un fichaje arriesgado por la formación de Maranello, se convierte finalmente, obviamente, en un acierto absoluto, dominando la década del 2000 con 5 campeonatos consecutivos. Hasta la llegada después de Alonso, porque ganó el último en el 2004, Ferrari, 2005 y 2006, como decíamos recién. Alonso con Renault le compitió palo a palo ahí a Ferrari, sí, y le terminó llevando esos mundiales. Rivalidad, ¿no?, que tuvo también Schumacher con Alonso. Una de las últimas más recordadas fue cuando, obviamente, Schumacher veía que Alonso venía también en un gran premio en Mónaco. Él estaba en pole position, Schumacher, y Alonso venía bajando los tiempos. En una de las curvas más conocidas de Mónaco, deja estacionado el auto Schumacher, lo deja cruzado para que se produzca bandera amarilla y suspender que todos tengan que abortar la vuelta. Quedaba él en pole position, obviamente, él dice como hace el gesto como que se equivoca, obviamente, pero lo pensó todo. Finalmente lo terminan sancionando ese, claro, gran premio, y arrancó de más atrás y Alonso obtuvo la pole position. Sí. Es más, uno, creo que una de sus temperamentos, ¿no? No sé si un subcampeonato o un tercer puesto es que tenía, que no se lo bajaron por esto de la sanción. No me acuerdo. Un subcampeonato. Se lo borraron. Ahí está. Sí. Sí tenía sus cosas también. Tenía sus cosas, sus peleas en pista. Así que el puesto número 5 es para el Kaiser. El Kaiser, que como decíamos hace un rato también, gana todo con Ferrari. Después se termina retirando. Se retira. Un poco cansado, diciendo, ya no tengo nada más que demostrar. Está un poco aburrido en la casa. Sí. Y Mercedes, como decíamos, que con esta idea de levantar un poco esa marca, trae al gran piloto alemán más premiado hasta ese momento. En el 2010, para un poco levantar, corre con Mercedes, pero obviamente no termina logrando el éxito esperado. Y después sufre este accidente, cosa que se ve también en el documental. Sí. Tan apasionado, tan adicto a la adrenalina, que hacía tantos deportes extremos y qué sé yo, sí, no podía quedarse ahí a cortar el césped en casa. Sí, no, lamentable, pero... Esquiando termina teniendo este accidente que hasta ahora también es un misterio en realidad cómo está de salud. Sí, como no se sabe nada. No se sabe está si todo está... todo encriptado, no se sabe si... Si está de estado vegetativo, si reconoce, sí, si... Nada. No sabemos si está vivo, la verdad, porque es tanto el misterio, viste, que se, lo único que se dice, bueno, que hay que preservar la privacidad. La privacidad. ¿Sí? Que, viste que hablábamos de Russ Brown hace un tiempo, que ganó el 2009 con... Sí. Que era el team principal de Ferrari. Ese gran amigo de esta familia Schumacher es un poco el que ha dado a conocer muy pocas cosas del estado de salud. Diciendo, bueno, esto de que respeten a la familia, que él está bien y como que están todos esperando como el gran milagro, ¿no? Sí. Nos vamos al número 4. Creo que ya lo hemos nombrado. Su apodo, el profesor. Exactamente, francés Alain Prost. También destacó por ganar carreras con 4 escuderías diferentes. Renault, McLaren, Ferrari y Williams. Alain Prost dominó gran parte de la década de los 80, obteniendo sus 4 títulos mundiales desde el 85 hasta el 93. Siempre plantó cara a todos sus compañeros de equipo, a algunos de ellos campeones del mundo, Niki Lauda, Graham Hill, Keke Rosberg, Nigel Mansell y nada más y nada menos que Ayrton Senna. Frío, calculador, preciso e inteligente, por eso un poco el apodo esto del profesor. El profesor. Que va un poco a la contra de Ayrton Senna. En esto que decía que, bueno, si no puedo ganar, si tengo este compañero equipo Senna que quiere ganar todo, bueno, a mí me basta sumar puntos saliendo segundo, tercero, lo importante es terminar la carrera. Sí. Total, el campeonato se obtiene a final de año y ocurrió varias veces esto. Las peleas que tenían. Exactamente, lo sacaba de quicio Ayrton en McLaren, como después ficha para Ferrari. Suzuka siempre los separó a Senna y Prost porque durante 2 años seguidos tuvieron un accidente ahí. Exactamente, sí, una devolución de partes, podemos decir, un pase de facturas. Claro que en el primer choque queda fuera Alain Prost y Senna logra salir adelante, termina ganando, en teoría ganando esa carrera, salía campeón del mundo, pero en esto de ser calculador y qué sé yo, Alain Prost apenas queda fuera de ese gran premio, va con los comisarios de pista diciendo, mira, Ayrton se saltó la chicana. En vez de salir por acá, salió por el otro lado. Y es cosa que lo terminan descalificando y sale campeón mundial. Él no, a pesar de no haber terminado la carrera, gana el campeonato mundial. La bronca de Senna. Sí. Así que ese es el puesto número 4. Y saltamos al número 3, que también podemos decir una sorpresa, ¿o no? Sí, sí, aparte ahora llegamos al podio, sí, hablando en esto de Fórmula 1, hablamos del número 3, 2 y número 1. Ya así estamos que en el podio y ya queda, saben que hay dos, que todos se imaginarán sus nombres, ¿no? El número 3 es una sorpresa para muchos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Acá pusieron a Jim Clark como número 3, el mejor piloto escocés de la historia. Fue la mayor prueba de fidelidad que se recuerda en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque Jim Clark siempre corrió con los colores verde y amarillo de Lotus, escudería que decíamos que ya no existe. Así es. Se destacó y brilló en la década del 60. Su inteligencia y delicadeza a la hora de pilotar lo llevó a alcanzar 2 mundiales y 25 victorias con un Lotus que no siempre fue el más competitivo. Antiguo granjero, nunca renunció a sus ovejas y que para él las carreras eran un hobby de fin de semana. Mirá vos. Así que poseía la cualidad de ser rápido en cualquier auto que se subiera. Jim Clark, el gran caballero de la Fórmula 1, que incluso conquistó las 500 millas de Indianápolis, marcó toda una década. Fallece prematuramente, al igual que Senna, por lo que probablemente el palmarés del escocés dice incluso que hubiera sido mayor. Mucho más amplio, ¿eh? No, sí, es una sorpresa de la década de las 60, parece, con este Lotus, con los colores verde y amarillo que nos comenta acá Javier. Y bueno, queda, ya estamos en el podio, queda el número 2, que para muchos van a decir tendría que ser el primero, pero bueno, en este caso vamos a ir con el número 2 y es nuestro. ¿Quién es Javier? El Chueco. El Chueco. Hablamos de Juan Manuel Fangio, astro del automovilismo argentino, marca la era de los años 50. Fue la demostración perfecta de la polivalencia y es que obtuvo 5 mundiales con 4 marcas diferentes. Fangio, hay que recordar que era el que obtenía hasta hace muy poco tiempo el récord de mundiales, sí, de Fórmula 1, o sea, 5 estamos hablando. Exacto, superado por Schumacher en 2000. Exacto. Las 4 marcas para las que corrió: Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati. Sus habilidades con distintas máquinas han permitido que sea valorado por diferentes estudios como el mejor piloto de la historia. Aún teniendo en cuenta que el Estado argentino siempre velaba para que Fangio compitiese con el mejor bólido año tras año. Habiendo pasado casi 7 décadas de su pentacampeonato, el de Valcarce sigue siendo el tercer piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1, superado, como decíamos recién, por Hamilton y Schumacher. Y estos, hablando de Fangio, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo corrían? Porque todo lo que tiene el tema de seguridad ahora, antes eran casi en todas las carreras había accidentes en la época de Fangio. Se jugaban la vida, claro, Se jugaban la vida, si nos podemos hablar de accidentes. La semana pasada, es más, yo lo nombré porque fue el día del piloto, el 24 de junio, porque se conmemoraba la fecha de él, ¿no? Era un anticipado a la época, tipo muy veloz. ¿Y cómo corrían, no? Solo con un casquito, unas gafas, unas antiparras nomás, como unos aguantes, y el volante que parecía de un camión, el volante ese, ¿no? Era palanca al piso. Era la muerte segura eso. Y me acuerdo cuando hablamos de los accidentes, pero estamos muy poco de tiempo, son 12:47. Y nos vamos a meter, para mí, no lo armé yo, pero para mí lo es. Para mí lo es, lo pueden discutir. Este sí lo quiero nombrar. Póngame, por favor, musicalizador, el tema acorde para el mejor, que la negra se lo dedicó a él, Ayrton Senna da Silva. Todo suyo. Obviamente, como decíamos, es todo un emblema para muchos y ha marcado la memoria de muchas personas, no solo nuestras, sino de muchos pilotos actuales, incluso, aunque no hayan visto correr a Ayrton, por el legado que dejó al automovilismo y en la historia de este deporte, ¿no? La leyenda brasileña, idolatrada tanto en su país como en todos los rincones del planeta, eleva la Fórmula 1 a la cúspide de la popularidad entre los 80 y 90. 11 temporadas magníficas para él, ¿no? Desde sus inicios con Toleman en el 84. También una carrera muy recordada de él en Toleman fue en lluvia. Sí. O sea, también empezaron a poner sus ojos en él. Y pasando después por Lotus, que es donde obtiene su primer victoria en Portugal. Pista mojada también. Y llega a la gloria, obviamente, con McLaren Honda, hasta poner fin a su trayectoria con Williams. El rey de la lluvia. Exactamente. Uno de sus apodos. En Mónaco también, como decíamos, 6 victorias y que pudo obtener una más. Pero, bueno, se chocó en una de las últimas curvas. Y termina muriendo, obviamente, recordado en el Gran Premio de San Marino en el 94. Primero de mayo, me acuerdo mucho. Primero de mayo de 1994, que creíamos que no iba a ser posible, pero sí, fue muy lamentable para todos. Como decíamos, esta rivalidad tan mítica y tan conocida por todos con Alain Prost, muy recordados, que incluso hace un poco esto de que cuando Alain Prost se va de McLaren a Williams, una de las únicas condiciones que puso él en su contrato es que no quería de compañero a Ayrton Senna. Sí, me acuerdo. No se discutía ni el salario ni nada. Era no, eso. No quiero de compañero a Ayrton Senna. La rivalidad que tenían, Por el otro lado, McLaren, Ron Dennis, que estaba a cargo de, como decíamos también. Ya lo nombramos también. No podía retenerlo más a Ayrton Senna, y que su última temporada, dicen que fue casi sin contrato, que le iba pagando carrera a carrera. Lo quería retener tanto Ron Dennis, y Senna se quería ir porque en esos años, justamente que él se quiere ir, estaba dominando Williams. Sí. Y tenían el mejor auto, así que él quería ir a correr allá. Sí, sí, sí. Da esa posibilidad de que Alain Prost se retira de Williams y le da la llegada a Ayrton Senna, que en el documental, la película de Senna, no sé si lo viste, se deja ver justo esto también, que cuando llega Senna, se da un gran cambio de reglamentación en la Fórmula 1, y los Williams, que el año pasado ganó el Mundial, o sea, en 93, tenía la dirección asistida. Era todo un sistema mecánico, sí, eléctrico y demás, que hacía que el auto doblara más fácil, ¿no? Que era poca intervención del piloto, justo el año que llega la Williams se quita eso y le quita toda la estabilidad al auto, al Williams. Por eso él varias veces decías que era inmanejable el auto porque no podía, o sea, toda la asistencia que tenías con lo que fue creado se lo sacaron. Ahí sí se vio, incluso a pesar de eso, logró varias pole positions, incluso acá en San Marino. A pesar de lo que batallaba con el auto, logró la pole position. Y un problema, esto de la dirección también asistida y qué sé yo, es un poco lo que termina determinando el accidente, que dicen que habían alargado un poco el caño de dirección del volante. Exacto. Que se le termina cortando y lo que produjo que no pudo doblar esa curva. Sí. Hecho lamentable, muy lamentable para todos que éramos fanáticos de él. Ese primero de mayo en San Marino de 1994. Si hubiera sido otra la historia, que la, siempre hay una foto, ¿no? Que se ve como que en sí, como que es el alma de él que sale, ¿no? Que todos queríamos verlo a él saliendo, caminando. Que no se dio. Vaya a saber qué podría haber logrado. Verlo correr, los que lo pudimos ver. No sé si alcanzaste a ver algún, sí, alguno. O sea, sí lo veía de chico, pero... Muy chiquito. Yo en plena época estaba en el industrial, yo hice el industrial justo en esos años y éramos casi todos fanáticos del brasilero querido por todos, le digo yo. Y verlo correr, lo que hacía cuando lo veías en la lluvia, en las cosas, después esta pelea que tenía con Prost. Pero bueno, se fue temprano, formó una leyenda. No sé si lo comentaste, pero el mismo Hamilton tiene los colores de él en el casco. Sí, sí, sí, varios pilotos emulan ese amarillo y verde en sus cascos. Un poco también quería decir esto, que Bernie Eccleston, el que antes era el mandamás, ¿no?, de Fórmula 1, siempre polémico, incluso ahora por él ya no es más el dueño de la Fórmula 1, pero antes, viste, la manejaba todo él, sí. Todo pasaba por manos de él. Decía que como que fue un poco necesario la muerte así de escena, o porque eso le abrió un gran abanico y un gran panorama, porque muchos volvieron a ver Fórmula 1, y también en cuestiones de seguridad, ¿no? Porque a partir de ese momento también se volvió a luchar más, esto de decir, sí, bueno, de que no haya tantos en los circuitos, tantas muros de cemento cerca, poner esto de los neumáticos más cerca. Ahora hay otras estructuras que se llaman Tech Pro, que absorbe más el golpe, o sea, poner pasto, poner grava, qué sé yo, para que sean un poco más seguros los autos. Y esto, ¿no? Porque hace varios años que no hay muerte de pilotos. Claro. Porque, bueno, una de las más recordadas fue esta, ¿no? Sí. Que incluso ese fin de semana hay otra muerte, Andrés. Otro, un alemán que muere el sábado, ¿no?, en la clasificación. Exactamente, sí. Sí, un fin de semana muy triste para el automovilismo mundial, ¿eh? Así que Ayrton Senna da Silva es el número uno. Cerramos con el número uno esta lista de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Y quiero que el musicalizador me deje, porque ya son 12:54 y vamos a venir con el sorteo. Creo que me deje este temazo que Tina Turner lo hizo subir al escenario. Estaban corriendo en Australia un gran premio. Y Senna acompañó un poquito ahí, creo que en ese momento, con quien era su novia también, su pareja. No recuerdo bien si fue un año anterior al del accidente, pero vamos a escucharlo un poquitito. Este temazo es el mejor, Tina Turner. We'll be right back. Programón, programón, genio de Más Lubriservice, realmente Radio City y Music Car City siempre de primera, una info excelente y bueno, en particular el tema de hoy que ya desde chiquito nos pegábamos al televisor a ver todos los domingos las carreras de Fórmula 1, bueno, siempre recuerdos de familia, amigos y fierros. Eso es muy bueno. Ayrton Senna, una masa, llevado siempre en el corazón. Volante, carisma, realmente un genio ese tipo. Y bueno, por supuesto, una lágrima el final que tuvo, ¿no? Realmente para quedarse mudo fue ese momento. No era esperado en absoluto. Transmite Estás escuchando Music Cars, música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas y estamos cerrando ya el programa, nos queda el sorteo, nos queda comentar la clasificación de la Fórmula 1, ya que tenemos a nuestro recuperado columnista, creo yo, le vamos a decir a la dirección que haga un esfuerzo, a ver si lo podemos tener presente nuevamente, comentando la Fórmula 1, que es lo suyo, porque por ahí acá el zonal. No, el tipo, la Fórmula 1, ¿eh? A ver si le conseguimos algún pasaje también, a ver si puede ir a ver, aunque sea a Brasil, acá cerquita, ¿eh? El mensaje, bueno, escuchábamos a Fernando ahí también, un apasionado por los autos. Primero vamos a ir con el sorteo, y luego vamos a terminar con los mensajes, saludos. Y también con la clasificación del Gran Premio. ¿Dónde están este fin de semana, Javi? Silverstone, en Inglaterra. Inglaterra, mira vos. Vamos con el sorteo. Hoy tenemos ayuda para el sorteo. El primero es el ganador de la alineación y balanceo con el 296. Si está escuchando, nos envía un mensajito. Hoy no vamos a tener tiempo de poner un tema para que nos puedan contactar, pero sí le vamos a dejar en el WhatsApp. Es Manuel, con el 296 se gana la alineación y balanceo. Manuel, si estás escuchando, igual contéstanos. Y vamos con la leña es para Facundo con el 360. Facundo, 360, te ganaste los 20 kilos de leña de Leñíbri, retirás por Miguel Camino 802. Igual te mandamos un mensajito ya, Manuel, 296, alineación y balanceo, y Facundo, 360, la leña. Con este tema me dice que vamos a cerrar Ojo del Tigre, pero primero vamos con la clasificación de la F1, que la tenemos acá, lo tenemos presente a Javier, a ver si nos dice cómo está. Bueno, ya que nombramos día de especial de lluvia allá en Silverstone, así que la clasificación se corrió ahí en pista mojada. Lo que hace más difícil también, así que número 3, Charles Leclerc, número 2, Max Verstappen, número 1, Carlos Sainz, logrando su primer pole position, y encima un día como hoy, estaba leyendo que hace 10 años que lograba Alonso, el último español, su última pole position, la logró hace 10 años, así que Sainz logrando su primer pole position y buscando también su primera victoria. Vamos a ver si va Verstappen, que sale segundo, le permite... ¡Qué presión, ¡Qué presión! ¡Qué presión! Bueno, acá vamos con los últimos mensajes y ya nos despedimos. Muy buen programa, Gaby. Nos dice Chelo de Tierra del Fuego. Hoy sí que era solo para entendido. Mirá vos, me mete el chivo el otro programa, qué grande. Por acá, almorzar, buen fin de semana, gente. Bueno, buen fin de semana, Chelo, muchas gracias. Ya contestó Manuel por acá, que nos envía un sticker, que está muy contento con... Ha ganado la alineación y balanceo. Fernando también, que nos saluda. Fernando Marcelo de Miami nos dice, buen fin de semana, gente. ¿Qué más tenemos por acá? Harry, que también... sí, lo habíamos anotado, Harry. Quédese tranquilo, estaba anotado con el 220 usted. Así que también nos saluda. Buen fin de semana. Bueno, estamos al día con los mensajes. No nos olvidamos a nadie de los que nos saludaron de despedida. Bueno, le quiero agradecer a Javier que vino, se hizo presente hoy acá. Estuvimos compartiendo esta mañana de sábado acá en Radio City. Fue un placer, Javi. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias, Gaby, por la invitación, por bueno, invitarme nuevamente acá al programa y darme esta posibilidad de hablar y un ratito de esto, de pasarla también, ¿no? De comentar un poco la Fórmula 1 y bueno, gracias por el espacio, de verdad. ¿Lo recuperaremos? ¿Usted qué dice? ¿Cómo lo ve? Está difícil las negociaciones, pero ya hagamos un esfuerzo de aparte. Usted sabe que tiene un lugar acá en el corazón y qué grande, usted levanta qué el teléfono y estamos ahí nomás. Qué grande. Bueno, muchas gracias, Javi. Gente, nosotros nos despedimos. Es hasta este programa, hasta el sábado que viene, de 10 a 13 horas. Volvemos acá en Music Car City. Y el miércoles a las 19 hacemos un programa totalmente distinto, descontracturado, para cortar la semana con amigos. Es una charla de café con los micrófonos abiertos, solo para entendidos. Si nos quieren buscar también en redes sociales, serán bienvenidos todos los que se sumen. A ver, entró, ¿quién más entró? Último mensaje, dice, buen día, un saludo a la radio, gracias por la info y la buena onda. Miguel Irigoyen, Miguel, te mando un gran abrazo, Miguelito. Bueno, el último mensaje del día de hoy, gente, será hasta el sábado que viene, y el miércoles también, si se quieren perder, de 19 a 20, 30 horas, acá, en Radio City. Buena semana, cerramos con Ojos del Tigre, sería la traducción, ¿sí? Me dicen que sí. Bueno, gente, hasta la próxima, chau, chau.